Perfecti, girando a tu lado. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico en 1995 inicia hoy el sabor de la noche. Le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo al señor Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8:04 y vamos ahora con un éxito de Coldplay, un remix de su sencillo más reciente. Esto dice así, una canción original de su nuevo álbum Everyday Life. En esta versión especial aquí está Orphans. Bye.

beast. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, damn fly guy, I'm in love with you. Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said, I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend, call Superman. I said, he's a fairy, I do suppose. Flying through the air in pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there, I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party hard like you just don't care. Let's do it, I don't stop y'all, I take a talk y'all, you don't stop. I go hotel, motel, and what you gonna do today? If I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, then you take a friend. I say skip, dive, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and bust them out. I give the rest to Master Key so he can shock the house. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. Un clásico de 1979, una canción que usando base musical del clásico de Nile Rodgers y Chic, Good Times, revolucionó el mundo porque pues fue el nacimiento de un género. Fue la primera canción de hip hop de la historia. La historia toda nació allí. ¿Y qué diferente era el hip hop en esa época? No usaba groserías, no usaba letras machistas. Era una vaina mucho más inocente y yo creo que con una intención mucho más pura. Les saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Son las 8 y 12 minutos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por ahí, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8 y 13 minutos ya casi. Y ahora vamos a un momento controversial de la carrera de Britney Spears. En el 2007 ella apareció en los premios MTV, los Video Music Awards, cantando esta canción, lo que se supone que iba a ser su gran regreso. Mucha gente la criticó porque la vieron pasada de kilos, tal vez bajo influencia de alcohol, de drogas, como que no le pegaba la coreografía, pero la canción me encanta. Aquí está esto que dice así: Give me more. It's Britney, bitch. I'm El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the Austin Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a butterfly tea. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a crocodile she'd say. Temazo de 1987, a esta hora el señor Terence Trent D'Arby con Wishing Well en el sabor de la noche. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar con música. El turno ahora es para el 2002, cuando Justin Timberlake cometió la que, en mi opinión, opinión puramente personal, fue la mejor decisión de su carrera musical, y fue salirse de NSYNC. Aquí está esto que dice así, con clips Like I Love You. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something went right in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. Aren't you so-

that's me. Sometimes I don't recognize my own face. I look inside my eyes and find. Look at me, Jerry Halliwell. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales en El Sabor de la Noche. Hoy vamos a empezar con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Juliana López 53, Zurdo Whipper, Alejo Paso 77, Yamile M. Go, Maricris C., Espinel Edgar, Chang Wen Lee, Andrés Rodríguez 19, Juan Culpa, Méndez Rodolfo, Deca Matoma, Ma Miranda R, Laura Pcas, 2020 Lianry, Scorpinky, Nicole Barnier, Andrés Sierra, 80,000. Saludamos a Rod Samofoto, Lom 2803, Lau Castim, a María Saldarriaga 1, Gonza Gort, Ale Suárez 92, Nini Johanna Lara, Salsa Maniac, Jorge Fren Peluquería, Juan Pueblo 10, Lina X Ramos, Moniale Suárez, y vamos a saludar también a los que se conectan a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, perdón. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral, El Sabor de la Noche. Saludamos a Rebeca Vergier, saludamos también a Carlos Julio Bravo F, Dani Restrepo, Paolita Linda, saludamos también a Jorge López Pulido, a Carlos Ruiz, Carlos Andrés López, Giovanni Cortés, Magda Bernal, saludamos a Luisa Fernanda, Oscar Ramírez García, Julián Quiroga, Gustavo, Luce Lobo R, Erli Andrés Parra G, Abelardo Mora, Carlos Ruiz, Carlos Salinas, Julián Quiroga, Norma Rojas, Gabriel Pinzón, Roberto Bello. Y vamos a continuar ahora con música. Turno ahora para Leon Bridges y esto del año 2017-2018. If it feels good, then it must be. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh, baby. Say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, oh, baby. See yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious. We don't have to act so serious. Be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good,

Otro clásico del hip hop a esta hora en El Sabor de la Noche, de 1992, House of Pain con Jump Around. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un tema de James Bond, de 2002. La última película que hizo Pierce Brosnan en este papel, con Halle Berry también estaba. Y estaba Madonna en un cameo y también cantando el tema principal de la película. A las 8:37, Die Another Day. Restore the faith, so I keep a light in my window, so I can ease the pain that life can bring. Help them find the peace that still led me to have them chosen for. My fellow man, so I keep a light in my window. En el 2016, Netflix estrenó una serie maravillosa creada por Baz Luhrmann, maravilloso director, y por el rapero Nas, sobre la historia del hip hop, sobre cómo el hip hop surgió en Nueva York como producto del disco a finales de los 70. Una historia maravillosa, The Get Down. Y esta canción viene de ahí, le estaban oyendo a su protagonista, Harrison Guardiola, con esto que se llama así, I'll Keep a Light in My Window. Vamos ahora con un éxito del año 2000, turno para Daft Punk y uno de sus grandes clásicos. A esta hora en El Sabor de la Noche, Around the World. Meet me down by the river. We can dance to the rhythm. till the sun is high and the water runs dry. Guess we can make it far. Don't need inflatable. That was no way so far. What are you waiting for? Guess we can make it far. Don't need inflatable. That was no way so far. What are you waiting for? I'll bring you back the moon just so we got all night. I'll bring the sun down too so I can show you the light. Just till the sun is high and the water runs dry. Till the sun is high and the water runs dry. Hasta que el sol esté bien alto y haya resequedad, no haya agua. Dice esta canción de Salacio, Pharrell Williams y Beyoncé, que fue grabada para el álbum que Beyoncé sacó este año como, bueno, el año pasado ya, como pieza compañera para su película El Rey León, The Lion King, el remake en live action con actores reales que sacó Disney y que no tuvo mucho éxito de crítica y que además también fue uno de los grandes éxitos en ese sentido de la carrera de Beyoncé, uno de los grandes éxitos comerciales. Ella sacó el álbum The Lion King, The Gift, un disco de canciones inspiradas por la película. Y ahí estaba este tema. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con un clásico del disco. Una canción que grabaron los Bee Gees originalmente para su álbum Children of the World de 1976. Fue número uno, pero se hizo muy famosa un año después, en 1977, con la película Saturday Night Fever. La película que disparó a la fama mundial a John Travolta, que catapultó el disco y que relanzó la carrera de los Bee Gees para siempre con canciones como Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever y extras. Y esta canción, Saturday Night Fever, es la película y la canción es You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Savera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.